el nivel de oratoria en el mundo entero es muy bajo, señaladamente en nuestro país, por culpa del sistema, porque esto no se enseña adecuadamente. Para enseñar adecuadamente el arte de la palabra, hay que realizar una transformación personal del individuo, hay que llevarle a su máxima seguridad personal. Solo de una personalidad segura procede una palabra segura que arrastra, que comunica, que contagia y que vende, aunque sea un pobre obrero en el paro y muerto de hambre. Y de una personalidad insegura, ya puede ser un rey, un papa, un ministro, un banquero, un actor, procede una palabra insegura que no arrastra, que no convence, que no enseña. Esta es la realidad, tristísima realidad.